Caldén esperaba curioso que se hicieran las 6 y encontrarla de nuevo. Ella sale de tarde a correr por el campo y al pasar por su lado la tomó de la mano. Recorrieron muchas leguas de bañados y montes. Detrás de un espinizo le abrió su corazón. Le brillaban los ojos, destellaban estrellas, el viejo Vizcacha y la comadreja. Haré una linda casa, cavaré una gran cueva, con muchas ventanas, una gran vizcachera, debajo del Caldén, donde siempre esperaba, haremos nuestra casa. Una linda morada. Debajo de un Caldén pasaban los días, criando a sus hijos con mucha alegría. Tejiendo escarpines y mantas de lana, el viejo Vizcacha traía comida. Y al llegar la noche cantaban juntitos los niños, el viejo y la comadre. Dentro de la cueva, haciendo una ronda en la vizcachera. El viejo Vizcacha y la comadreja.